En este triduo estamos meditando sobre tres de los misterios de gozo. Bien, el objetivo, la intención es, con estas predicaciones, ayudarlos a meditar los misterios del Rosario con más fruto. Hoy consideramos el quinto misterio de gozo, que es Jesús perdido y hallado en el templo. Los invito a prestar atención a la respuesta que Jesús da a sus padres. Es cuando estos, después, imagínense, de buscarlo durante 3 días, lo encuentran en el templo, en medio a los doctores de la ley. Y Jesús les dijo: ¿por qué me buscaban? ¿No sabían que yo debo ocuparme de los asuntos de mi Padre? Creo que aparece aquí un gran tema, que es el de la libertad interior. Les confieso que me llama mucho la atención la respuesta de Jesús, que teniendo solo 12 años tenga esa gran libertad interior de permanecer en una ciudad grande como era la Jerusalén de esa época. Él, que era de un pueblo pequeño, Nazaret era casi una aldea, lejos de sus padres por 3 días, en medio de la gente que él no conocía, con esa paz y esa tranquilidad. ¿Y todo por qué? Para hacer la voluntad de su padre. María, dice el Evangelio, ante esta respuesta de Jesús, no dijo nada. Yo creo en el fondo que María siempre deseó hacer lo que Dios quería, lo que el Padre quería. Que estuvo muy de acuerdo con Jesús, con su respuesta. Hasta les diría contenta y con que su hijo tenga esa libertad interior, esa fuerza para hacer lo que Dios quiere, cueste lo que cueste. Es como si existiese entre el corazón de Jesús y el corazón de María una fuerte identificación, ese deseo de hacer lo que Dios quiere, cumplir la voluntad del Padre, con una gran libertad. Pienso que un fruto entonces de rezar con piedad y contemplar con firmeza este misterio de gozo, Jesús perdido y hallado en el templo, nos transmite este deseo de los corazones de Jesús y de María, de cumplir la voluntad de Dios Padre. Pronunciar quizás con más realismo lo que decimos en el Padre Nuestro: hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Esta es la libertad interior que propone Jesús, que vivió María y que nos propone el Evangelio. Pienso que el mundo, y también lo escuchamos y lo sentimos, nos propone una libertad interior, pero que no es la del Evangelio. La libertad interior que nos propone el mundo es aparente también. Es la de hacer lo que quiero, lo que me venga en ganas, que nadie me diga lo que tengo que hacer, y que eso justamente es ser pleno. Digo es aparente porque al final no me deja libre, sino más esclavo. No me da la plenitud que me prometió, sino que me arruina. Había en mi época, pero capaz que ustedes lo conocen, una propaganda de 7-Up, había un personaje, Fido Dido, que decía: hacé la tuya, haz la cosa. Bien, me quedo tranquilo. Pero un poco ese mensaje, digo, es aparente porque en el fondo te arruina y no te da, te deja más esclavo. Me venía en mente un ejemplo para esto. Y primero mencionar lo paradójico de la libertad que nos propone el Evangelio, la libertad interior. Jesús te dice: vas a ser libre cuando le hagas caso a Dios, cuando hagas lo que Dios quiere. Y el mundo te dice al revés: vas a ser libre cuando seas lo que quieras, cuando hagas lo que quieras. Y les decía un ejemplo que por ahí nos ayuda a justamente a resolver este engaño del mundo. A veces imagino el tren. Supongamos que el tren cobra personalidad. En algún momento el tren se le ocurre decir: soy libre cuando hago lo que quiero, cuando voy donde quiero, cuando determino yo mi camino y el modo de transitarlo. Pienso que el tren sentiría una especie de libertad. Pero el resultado final, ¿cuál sería? Él se encontraría en su propia ruina, destrozado, y haciéndole mal a todos los que van con él y a todos los que él lleva consigo. En vez, cuando el tren transita por las vías que otro puso y se deja guiar por el binario que otro determinó, obtiene una plenitud y llega donde tenía que llegar, porque se dejó guiar. Y Jesús afirma esto. Cuando él termina de predicar su sermón de la montaña, donde indica cuáles son sus indicaciones de cómo tenemos que vivir los cristianos en este mundo, cómo nos tenemos que comportar, él dice esto: así, todo el que escucha las palabras que acabo de decir y las pone en práctica, puede compararse a un hombre sensato que edificó su casa sobre la roca. Y pienso además que no solo al final del camino en la libertad interior del Evangelio muestra que es mejor, sino también en el durante, mientras hago lo que tengo que hacer. Mientras hago lo que tengo que hacer, experimento algo interior, una especie de paz, una especie de felicidad, una plenitud profunda cuando hago lo que sé que Dios quiere que tengo que hacer. Es la paz de la conciencia, es la paz de esa voz. El Papa Juan Pablo II decía que la conciencia es la voz de Dios en nosotros, que cuando estás haciendo lo que tenés que hacer, te va confirmando y te va positivizando, porque vos sentís que haces lo que tenés que hacer y que hay alguien en vos que te dice: de acuerdo, está muy bien. Pienso en algo que quizás ustedes están viviendo muy fuertemente, sobre todo los que están en plenos exámenes. Cuando vos tenés que estudiar y quizás no tenés ganas de estudiar, y te viene la tentación de que la libertad en el fondo es hacer lo que quiero y mejor no estudiar porque no tengo ganas, y hasta me sentiría hipócrita conmigo mismo o no genuino porque haría algo que no me sale según el mundo. Pero sabés que Jesús valora tu estudio y que quiere que estudies y quiere que te cultives. Y digo en el durante y no solo después, porque claro, después si estudiaste te sentís bien y experimentás misión cumplida, qué bueno, hice lo que tuve que hacer, y hay un gozo en eso y hay una plenitud, que si no lo haces después te quedas mal. Pero eso después. Pero insisto en el durante, porque mientras lo hago voy escuchando esa voz, la voz de la conciencia, la voz de Jesús que vive en vos y que te susurra: estoy orgulloso de vos, me siento contento con lo que me estás ofreciendo, aún más porque sé que te cuesta, me siento agradecido que haces lo que te pido y lo que tenés que hacer, gracias por cumplir mi palabra. Y esa voz de Jesús se escucha, y se escucha en el durante, y te va dando lo que solo Jesús te puede dar. Esa alegría que es interior y que brota del interior, que te da la verdadera paz, porque es la paz interior, que te da más ganas de vivir. Es como una confirmación positiva, desde adentro hacia afuera, que te la vas ganando porque haces lo que Jesús quiere. Y si falta esa aprobación interior, porque no le hiciste lo que Jesús te pedía, porque no se lo ofreciste, te falta esa alegría, esa paz, y también lo sentís. ¿Y qué cosa viene? Viene el tedio, viene el aburrimiento. El otro día me explicaban lo que significa, o la raíz de la palabra aburrimiento. Tiene la misma raíz de la palabra aborrecer. Aborrezco, no me gusta, te falta ganas de vivir. ¿Y qué hago? Salgo a buscarlo afuera, salgo a buscarlo en cosas que no me lo pueden dar. Y empiezo a vivir alienado, yendo para afuera, a buscar lo que tendría que encontrar dentro. Busco en algo exterior lo que solo lo interior me puede dar. Solo la voz de Dios, que está en mi conciencia, y que cuando hago lo que Él quiere, me va confirmando, me va dando esa paz, me va dando esa alegría, me va sosteniendo, porque provienen de Jesús que vive en mí. Me lo hace sentir cuando hago lo que Él me indica. Una vez Jesús, durante su vida pública, dijo esta pregunta: ¿quién es mi madre y quiénes son mis hermanos? Todo el que hace la voluntad de mi Padre que está en el cielo, ese es mi hermano, mi hermana y mi madre. Cada vez que recemos el quinto misterio de gozo, contemplemos esta enorme libertad interior de Jesús, de María, y pidamos para nosotros tener una gran libertad interior. Así en todo y siempre seguir la voluntad de Dios Padre que está en el cielo. Señor, te pedimos como fruto de este triduo, de esta preparación a la celebración de María, buscar tener un corazón semejante al tuyo, que en cada misterio del rosario podamos contemplar lo que sucedía no tanto afuera, sino dentro tuyo. Tener esa pasión por hacer lo que el Padre quiere. Tener la libertad de mí mismo, de mi pereza, de mi vagancia, de mis engaños. Tener la libertad del mundo que me ofrece cosas que son ilusiones porque no son reales y prometen lo que no pueden dar. Señor Jesús, transforma a través del rezo, del rosario, de la contemplación de cada misterio, nuestro corazón en un corazón semejante al tuyo. Amén.